I bought a suit and I bought a top hat. And I put a red strap down the side of my slacks. Went to the barber, got my hair cut high. And I bought a ticket for the opera tonight. Well, I see you, your modest and your pride. It's nice to greet you with an interrupted stride. Lo que sube del mar y flota encima. Lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Zintzilik Irratia. Sí, comenzamos ya, comenzamos ya, otro martes más en Desfase Lunar. Bueno, y en esta noche tan primaveral, aunque suene hortera decirlo, como decimos, comenzamos ya desde aquí, desde Zintzilik Irratia, Desfase Lunar. Sí, que es verdad, sí. Tienes toda la razón. Bueno, nos han traído para hoy unas lindas palabras de Felipe Benítez y nos acompañará, entre otras, La Condena, El Equipaje Abierto y el soneto nocturno, que será con lo que comencemos hoy. Así que cuando estés listo, le damos despegue a la nave.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca deja sin efecto la imputación de la infanta Cristina en el caso Nos. Esto por parte del juez que instruye la causa, que sería el juez José Castro, que notifica a las partes en respuesta a sus recursos, o alguien creía que podía pasar otra cosa. Así se acepta en parte los recursos presentados en contra de esta decisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, la propia Infanta, el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, y el secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga. Solamente se ha habido un voto particular a favor de mantener la imputación emitida por parte del magistrado Juan Jiménez, y cabe recordar que el pasado 3 de abril el juez Castro imputaba a la infanta Cristina y la citaba a declarar el 27 de abril a las 10, si bien posteriormente suspendía esta declaración después de que el fiscal anticorrupción presentara un recurso contra la decisión el mismo 5 de abril, perdón. Cuando dio ese braguetazo, tenía la meta resuelta, pudiendo chupar el bote, y va a resultar final. Bueno, el juez aseguraba en el auto que ha decidido imputar a la infanta Cristina antes de finalizar la instrucción de esta pieza, dado que en caso contrario se hubiese dejado que se perpetúe la incógnita. Bueno, en esta implicación de esta causa, lo que en su opinión sería el cierre de falso en descrédito de la máxima de que la justicia es igual para todos y todas, y una clara contradicción a la práctica cotidiana en los juzgados. Lo mismo pasa en los tribunales, que en casos similares es un escasamente probable que se les acuse de algo. Bueno, y si abrimos el caso publicado en el auto judicial, el juez Castro afirma que a partir de la declaración de Diego Torres, el socio del Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, en el Instituto NOS y de los numerosos correos electrónicos que se aportaba en su curso, así como después de escuchar la versión dada por el secretario de las Infantas, surge una serie de indicios que hace dudar que la infanta Cristina desconociera la aplicación de que su esposo diera su mención como vocal de la junta directiva de la asociación Instituto NOS y en la mercantil Aizón S.L. Por todo esto, hay indicios existentes que el juez considere inevitable que la hija del rey preste declaración al objeto de despejar cualquier duda, dado que hallándose en la recta final de las instrucciones, no parece procedente que ésta se ultime gravitando a más mínima sobra de sospecha sobre la intervención que haya podido tener. Bueno, con estas formas, como veis, lo único que hacen es estirar las frases y estirar para un poco liarnos y perdernos un poco todos del caso real, que es que no dejan de choricearnos a todos y todas. Bueno, Bueno, el recurso de la infanta Cristina sería, pues, como decimos, que el pasado 16 de abril un recurso en contra de su imputación al aseverar que no hay contra ella indicios de suficiente relevancia penal para declararla como encausada dentro de este procedimiento. Bueno, resumiendo, porque podríamos estirarnos aquí dos horas con estos argumentos de la Fiscalía y de los abogados y demás. Recordad que tenéis toda esta información publicada en causenred.net. Despejar un poquito con las dulces melodías de Buchengarni desde los países nórdicos. Lais, Ambrosín y Flujus. siguen los encierros por la actual situación que se vive en la península. En este caso, trabajadores y trabajadoras se encierran en su empresa para evitar que la desahucien. Bueno, estos deciden dar inicio a un encierro en las instalaciones de la empresa con el objetivo de paralizar definitivamente el desahucio. La empresa de Sondica Troquelería del Norte, antes era Troquenor, se encuentra en la situación límite, ya que además de la espantada de su último gestor, se suma el hecho de que ayer lunes, se ejecutaba una orden de desahucio promovida por los antiguos empresarios y hoy dueños del pabellón donde se desarrolla la actividad industrial. Bueno, también se da la circunstancia que eran estos mismos empresarios los que protagonizaban la quiebra y liquidación de Troquenor el pasado 2012 y conseguían hacerse con la propiedad del pabellón en un proceso de concurso plagado de sospechas e irregularidades. Bueno, estos hechos que han sido denunciados desde los sindicatos, recordar también que de la misma mano llega el empresario germano-portugués Mario Silva, que tras no poder enderezar el rumbo de la compañía trasladada por una pésima gestión, nos dicen que ha abandonado la misma y situación que ha utilizado los antiguos empresarios, que son la familia Jiménez Bretón, para hacer valer su condición de propietarios del pabellón para desahuciar a estos empleados de Troquenor del Norte. Bueno, con esta operación se cierra un círculo perverso, así los empresarios que quiebran la compañía y dejan deudas por un valor de 27 millones de euros. Esta deuda sería al gobierno vasco y a la seguridad social, a la hacienda foral y a los y las trabajadoras que han trabajado para ellos. Mientras, los trabajadores a la puta calle. Hoy debía procederse al lanzamiento de la orden de desahucio que pesa contra esta troquelería y debido a la resistencia de la plantilla de la misma ha sido suspendida. Bueno, así ante esta circunstancia, los y las trabajadoras han decidido dar inicio a un encierro en estas instalaciones de la empresa con el objetivo de paralizar definitivamente el desahucio instando a las instituciones en general y al gobierno vasco en particular para que tome partido en el caso y actúe en favor del mantenimiento y la actividad de los puestos de trabajo, como decimos, de Troquenor del Norte. Bueno, y nos acompaña hoy en la pista número 2 el Imperio del Gato con el Strong Coffee, o el café y Strong. Strong Coffee. Petersburg bells banging in my head. Night train rattle shaking, rumble to the cabin bunk bed. Hey, hey, hey. The segment says something about the superstatic tribal tension. That began my magic woman met this woman while the wheels squealed and the tracks stayed gripped and spin. me thinking in a whole new way. Start to levitate. The next thing I knew, above the city gates, rise over steepletops, and all I could think to say was, you be the Kremlin, I'll be the saint, and you could be the person from the head of state. Hey, hey, I need some strong coffee. Abierto, el equipaje abierto. De todo comienza a hacer bastante tiempo, y en una habitación cerrada hay un niño que aún juega con cristales y agujas bajo la mortandad hipnótica de la tarde. Comienza a hacer de todo muchos años, y la noche sobrecogida de sí misma abre ya su navaja de alta estrella ante la densa rosa carnal de la memoria. Comienza a ser el tiempo de un lugar arrasado del que vamos cerrando las fronteras para cumplir las leyes de esa cosa inexacta que llamamos olvido. Y llega la propia vida hasta su orilla, como llega al azar la maleta de un naufrago, a la playa en que alguien la abre con extrañeza. Y luego esa ridiculez de disfraz desamparado que adquieren los vestidos de la gente al morir. Lejano y codiciable, el tiempo es territorio del que solo regresa. Sin sentido y demente, el viento sepulcral de la memoria devuelto como un eco. Como devuelve el mar su podredumbre, todas nuestras maletas reflejan la ordenación desvanecida, la ordenación de un viaje que siempre ha sucedido en el pasado, y las abrimos con la perplejidad de quien se encuentra una maleta absurda en que esa de centinela. Una maleta absurda en esa soledad de centinela que parecen tener las playas en invierno. Thank you. Bueno, y recogemos algunas peticiones de los pueblos indígenas, peticiones que hacen tras la organización indígena brasileña para salvar a la tribu más amenazada de la tierra. La petición oficial pide que exija a la Comisión de Derechos Humanos responsabilidades al gobierno de Brasil por no expulsar a cientos de invasores ilegales en las tierras de la tribu Awa. En esta petición se recoge que los Awas no sobrevivirán sin sus tierras y que el gobierno de Brasil no ha logrado proteger mediante la toma de medidas oportunas y efectivas de los madereros, de los ganaderos y de los colonos que siguen acosando y vallando a estos pueblos. Bueno, recordamos que estas comunidades son los últimos nómadas, cazadores, recolectores de Brasil y viven en una isla de selva que está desapareciendo rápidamente. Más del 30% de uno de los territorios agua ya ha sido talado y los madereros se acercan cada vez más a sus comunidades y casas. Bueno, entre otras cosas piden apoyo porque ellos están integrados tan solo por 450 personas y dependen de la selva para sobrevivir. Sin embargo, informan que la caza es cada vez más difícil, ya que los animales están desapareciendo y de que temen ataques de los madereros que van armados. Bueno, por otro lado, quedan las comunidades de estas mismas tribus que quieren seguir viviendo aislados y cada vez les es más difícil el no estar rodeados de causas y cosas que no van con, ni con su cultura ni con su forma de vida. Bueno, aquí es donde queda esta información. Seguiremos un poco al tanto de estas noticias para darles un poco de salida, ya que como decimos, al ser 450 personas, les es bastante complicado luchar contra estos invasores que son cada vez más cientos de miles. Some things are not enough of others, just like old life lovers. Who I changed and changed and changed and changed.

Io vedo. E io non ti ho la chiesa con bavagno. E io non uso la fava. Me llamo Sawa Diguminata. Recibí formación en la práctica de la escisión y comprobé todas las consecuencias negativas de esta práctica, especialmente a la hora de dar a luz. Yo no he llegado a practicar la escisión directamente, pero sí que acompañaba a las chicas al lugar donde se practicaba y estaba con ellas en esos momentos para ganarme su confianza y tranquilizarlas. La mutilación tiene consecuencias a corto plazo, que puede ser llegar incluso a la muerte, por el dolor, por la hemorragia, por las infecciones graves que puede haber. Tiene consecuencias más a largo plazo, como las relaciones que pueda tener la mujer, el dolor que puedan suponer esas relaciones, incluso consecuencias muy graves en el momento del parto, porque no puedan hacer ese niño y pueda morir la madre y el niño. Y consecuencias psíquicas tiene muchísimas, ¿no? De la herida que se queda en la mente, o sea, cualquier herida de cualquier parte del cuerpo es una cosa que una persona se le queda en la memoria, ¿no? Y sobre todo, pues que yo creo que es un insulto tremendo, ¿no? A la mujer. Tú tienes algo que es peligroso para la sociedad, para los hombres o para tu honor o para tu familia, ¿no? Entonces es como acallarte, ¿no? Como, no sé, te lo puedes imaginar, ¿no? Para luchar contra la mutilación genital femenina, las personas que mejor pueden hacerlo son las propias mujeres africanas, porque son creíbles. Son mujeres que han hecho su proceso de cambio. Son mujeres, en muchos casos, que ellas han sido mutiladas y que no han mutilado a sus hijas. Y son las que son creíbles para poder luchar contra la mutilación. Una mujer blanca no tiene nada que explicar a las mujeres africanas. Las mujeres blancas, o en general los proyectos que vienen de Occidente, de Europa, de España, lo que podemos hacer es apoyar a esas mujeres. Yo he escuchado a mi madre y a mis tías denunciar esto, ¿no? Y sin embargo, a la hora de enfrentarse y a la hora de tener que decidir entre casar tu hija o no llevar a cabo esas prácticas, las mujeres siempre acaban haciendo lo conocido. Y además todos te dicen, es que eso es lo común, es que queréis ser diferentes. Para ellos es no pasar por esas prácticas, es ser diferente y ser marginada en cierto sentido, ¿no? Avec la población, parce que la primera dificultad qu'elles ont, c'est pouvoir jouer beaucoup sur les femmes, sur le plan amour. Para mí la erradicación de la escisión es algo completamente necesario. Durante muchos años se ha practicado así sin más, sin conocer las consecuencias para la mujer desde un punto de vista físico, especialmente a la hora de dar a luz. A mí me hicieron la escisión y sé de lo que me hablo, y le aseguro que mis hijas no van a ser nunca mutiladas. ¡Qué guapo!

Bueno, entre estas se encuentra también la papaverina y la narcotina. Ambas están presentes también en el opio y están emparentadas con los alcaloides de la morfina, de la codeína, y aunque son mucho más suaves y no crean adicción, también se encuentran en esta planta. Bueno, para usos con la amapola de California, ya que no crece aquí silvestre, se puede adquirir semillas de amapola de California en jardinerías o herboristerías también. Bueno, una vez que ya tenemos estas semillas, se echan 200 mililitros de agua para hacer una infusión en este caso, sobre una cucharadita de hierba seca, dejándola reposar 10 minutos y colándola como para cualquier infusión. Bueno, si quieres que actúe como sedante, tienes que beber 3 tazas al día, y como somnífero se puede tomar una taza media hora antes de acostarse. Bueno, como efectos secundarios de esta planta no se conoce, sí de la familia, como decíamos antes, de la dormidera, ya que tiene un nivel de adicción bastante más alto. Bueno, pues así acabamos, ya que esta tenía pocos datos, esta planta. La semana que viene tendremos alguna otra hierba. Recordar que estamos con las plantas sedantes y tranquilizantes para tratar el nerviosismo y los problemas del sueño. Bueno, y acercábamos un poquito más a nuestro conocimiento la amapola de California, la amapola de color naranja. Bueno, recordaros que este pequeño espacio que hacemos aquí en Desfase Lunar sobre hierbas y pócimas no pretende tampoco solucionar nada a nadie, ni... Tan solamente lo que pretende es informar sobre algo tan básico que nos rodea como nuestras propias hierbas. Siempre con un pequeño mínimo conocimiento de saber lo que andamos entre las manos para saber cómo lo podemos utilizar. Desde aquí no pretendemos con esto hacer de chamanes, ni de brujos, ni mucho menos, sino simplemente lo que decimos, informar un poquito de todas estas hierbas que nos rodean, y hay cosas tan sencillas que nos podrían solucionar muchos problemas sin tener que recurrir a la química y a las farmacias, que lo que nos venden muchas veces para arreglar una cosa, joden más de tres. Con esa hierba, se casa usted. Que mi hierba lo moderno 2013. Encontramos a Rey con la corona caída hacia la izquierda en un tono burlesco y con un número 140-41931 como sospechoso de estar demasiado tiempo rascándose las ingles. Y mientras en el bosque, aunque parezca que no ocurre nada, ocurren cosas. A este bosque llegan los ecos de las mentiras de las iglesias católicas ante la declaración de la renta. Sale una campaña del IRPF para este 2013 en el que si vas a hacer la declaración no le hagas la crucecita ni a la Iglesia Católica ni a esos fines sociales que promulgan. La conferencia episcopal miente y además lo hace con el dinero de los impuestos de todas y todos, con los contribuyentes y con la complicidad de los poderes públicos. Bueno, desde hace varios días algunas cadenas de televisión y suponemos que otras emisoras de radio y medios escritos, además de los propios de la comunidad europea, inician una fuerte ofensiva a favor de la señalar la cruz en la declaración de la renta en las casillas de la Iglesia Católica. No es que nos queramos quejar por el mero hecho de quejarnos, ya que al hacer la crucecita en esta casilla también obtienen millonarios beneficios que les sirven para cristianizar y tratar de convertir en delito diversos derechos conquistados como la interrupción voluntaria del embarazo. Y que en este bosque encantado y tan placentero nos tengan que llegar estos ecos. Nos llegan unos ecos plagados de falsedades, porque entre otras cosas dicen que el dinero para ayudar a los necesitados, cuando en realidad esas decenas de millones de personas reciben del impuesto de la renta, es para pagar el culto, los salarios y seguridad social de los curas y monjas. El Estado español los asimila a funcionarios. Y así los fastos y boatos de la propia Iglesia para apropiarse del patrimonio público y para hacer proselitismo integrista religioso y también un atentado contra las leyes democráticas y ya en el colmo para pagar esos anuncios y además pagándolos con el dinero que nos quitan a todos los ciudadanos y ciudadanas, seas católica o apostólica. Thank you. Bueno, por todo esto, desde insurgente.org nos recuerdan que al hacer la declaración, todas las personas que la hagan deberían de intentar leerlo un poco mejor y ver dónde escribes tu cruz. Que le ha permitido al cardenal Bergoglio no prestar declaraciones en los tribunales. El fiscal que encabeza la unidad de asistencia para causas por violaciones a los derechos humanos criticó que el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, haya declarado en la sede de la curia porteña sin desplazarse a tribunales. El doctor Félix Cruz dijo que se trata de un privilegio procesal que debe ser derogado. El artículo 250 del Código Procesal contiene una serie de privilegios para muchas personas, el presidente de la nación, los ministros, los gobernadores, los ministros de provincia, los jueces militares, los jueces, los altos dignatarios de la iglesia. Y la verdad es que es un resabio aristocratizante, porque es irrazonable que algunas personas que tienen funciones muy ejecutivas, de alta demanda, como el presidente de la nación, sus ministros, un gobernador, los ministros de provincia, no pierdan un medio día de su tiempo en ir a declarar a tribunales, en fin, que se faciliten las cosas. Ahora, me parece que ese trato desigual tiene que acotarse a la mínima expresión y no hay ninguna razón para que un juez, para que un sacerdote, para que un rector de una universidad o un militar, por cualquiera sea su jerarquía, no tengan que ir como cualquier otro ciudadano a rendir su testimonio a un tribunal, ¿no? Recordemos que el Tribunal Oral Federal número 5 se trasladó hasta la sede de la Curia Porteña para tomarle declaración testimonial a Bergoglio en una causa que lo investiga por el secuestro y desaparición de dos sacerdotes jesuitas en 1976. Bueno, y aquí tenemos una imagen donde arriba el fuego, abajo el lago. La imagen del antagonismo. Así el noble, sea como fuese la vida en comunidad, conserva su índole singular. Como los dos elementos, fuego y agua, aun cuando se hallan juntos, jamás se mezclan. No se mezclan, sino que conservan su naturaleza propia. Tampoco el hombre culto se dejará llevar a la vulgaridad en ningún momento. Esto inducido a ello por el trato con gentes de otra índole y por tener con ellos intereses comunes. Pese a toda situación comunitaria, conservará siempre su peculiar modo de ser. Esto está sacado del libro de las mutaciones. Bueno, y así nos vamos ya despidiendo hasta el próximo martes, mandando un fuerte saludo a todos los radioescuchas ahí al otro lado. Bueno, antes de irnos, recordaros que para el próximo 18 sábado, próximo 18 de mayo, que como sabéis son las super fiestas del Ezo, en el Txurrimuño, Zintzilik Irratia va a hacer una fiesta por la causa. Bueno, así a partir de las 9:30 una cena vegana para unas 60 personas y por 8 euritos una cena con un menú que ahora mismo no tengo aquí en la mano, pero un menú que leí la otra vez y era bastante apetecible. Como decimos, comenzará esta fiesta de Zintzilik en el Txurrimuño. A las 11:30 conciertos con Imanol Carballo, Hernia y Okensai. Bueno, continuará después de estos conciertos con los DJ Suave y Faz y Manu Pogo y algo más, seguro que se andará cociendo por ahí. Así que próximo 18 de mayo, sábado, en el Txurrimuño, Zintzilik Irratiaren aldeko festa. Así os recordaros que continuará la programación como todas las semanas aquí de Zintzilik Irratia en la FM 100. Un saludo grande y gordo desde la herrería Gure Taundo Pasha.